Claro que si tú eres de los que aún no has alcanzado la cima, tampoco debes preocuparte. Más vale ir sin prisa, pero sin pausa. La constancia es un arma bastante eficaz a la hora de conseguir aquello que se desea.